episodio de Club Lobo. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre. Bueno, estamos escuchando acá a Gabriel Grosval con Club Gabou. Le vamos a pedir disculpas porque hoy estamos haciendo una transmisión espontánea de Avalancha. Ustedes saben, este programa que aparece cuando se nos ocurre. Y estamos chequeando que todo esté bien. A ver, por ejemplo... Sí, perfecto, estamos en el aire. Estamos en el aire en un lugar muy lindo, que no es el que comentamos en el posteo de Facebook, no es Eleusina, porque hoy de repente Eleusina estaba lleno de actividades. Es un lugar hermoso ubicado en Banská Štiavnica, Eslovaquia, un centro cultural por el que desfilan muchos creadores y gente que está buscando su lugar en el mundo y de repente lo encuentra y es un lugar precioso. Vamos a empezar con un poco de música mientras nos ponemos a tono aquí en Art Café. Vamos a pedir algo para tomar y enseguida les presento a nuestros invitades del día de la fecha. Recuerden que existe un chat, radiorueda.com, chat, ahí se meten y nos pueden escribir y vamos comentando lo que sea necesario. Vamos a comenzar entonces con Axel Krieger. El tema se llama Vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos los gauchos. Axel Krieger en radiorueda.com. Radiorueda.com. Radio Rueda. 7 años. Siete años de comunicación independiente. Radio Rueda está haciendo todos los esfuerzos para seguir al aire y de una manera u otra lo vamos consiguiendo. Ahí abríamos este nuevo capítulo espontáneo de Avalancha para no quedar atrapados en las redes, escuchando a Axel Krieger con el tema Vamos los Gauchos, de su disco Zorzal, si no me equivoco, es del año 2005, discazo. Lo estamos remixando por estos días también en la zona. La zona es Banská Štiavnica, Eslovaquia, un pueblo de montaña que está edificado sobre un volcán. Dicen que debajo hay 100.000 toneladas de oro por ser extraídas. Y yo ya encontré oro en formato humano. Y puedo hablar en español, puedo hablar en argentino, che, estoy muy contento. Y bueno, estamos acá deliberando junto a dos viajeros, dos personas que se suscriben a esta modalidad del work away, que quiere decir algo así como trabaja lejos, ¿no? Resulta que, bueno, hay unos lugares donde podés llegar y te dan casa y comida, y a cambio pones tu fuerza creativa, tu trabajo, y vivís, conocés, descubrís el mundo. Pero mejor que lo cuenten ellos. Vamos a darle la bienvenida primero a las damas. Le damos entonces la bienvenida a Clara Juncosa. ¿Cómo estás, Clara? Hola, Cristian, muy bien. Bueno, un placer estar con vos. Sí, estuvimos hablando mucho estos días fuera del aire y dijimos, ¿por qué no hacemos un programa de radio? Acá estamos, ¿no? Clara, sos de Salta. Soy de Salta, de los Andes. Y tenés 22 años. Tengo 22 cumplidos en Eslovaquia. Ajá, ¿y qué tal cumplir años en Eslovaquia? Muy bien, maestro. Rodeada de gente linda. Uh-huh. Espectacular, sí. Un ritual distinto, uh-huh, para un ciclo distinto. Ahora después vamos a contar qué fue lo que organizaste para tu cumpleaños, que fue un poco así como también espontáneo, pero salió buenísimo al final. Y una de las personas que también estuvo en ese encuentro y que está sentado ahora a mi derecha, desde la localidad de Pilar, directamente a las tierras del viejo mundo, el señor Nico Gibbs. Gracias, Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá andamos. Vamos a contar un poco la situación, Nico. Tenemos un micrófono en el centro de una mesa. Ajá. Una computadora y un par de teléfonos para ir chequeando. Nomás estamos haciendo radio con poco. Ajá. Pero es un montón igual porque estamos saliendo al aire por internet. Entonces la modalidad va a ser que nos acerquemos o que direccionemos la voz hacia el centro de la mesa. Simplemente eso, para perfecto, que nuestros amigos nos escuchen. Nico, ¿cuántos años tenés? 22 años. ¿También? También, cumplidos en febrero. Jóvenes. Qué jóvenes. Yo tuve en el año 1997 la edad de ustedes. Yo nací ese año. Exacto. Pero no me siento viejo igual. No, un poco, no. Sí. Está muy bien, se te ve muy bien. Hoy igual me encontraron unas canas nuevas, tengo canas, me están empezando a salir, se me cae el pelo. Pero no pierdo las manias. Y recién estábamos hablando de Leucina, aunque ahora estamos en Art Café, que es otro lugar excelente, donde suelen haber conciertos aquí arriba. De hecho, hemos tocado ahí atrás, donde está el Metegol ahora. Estábamos hablando de lo que fue el encuentro en el Leucina, y tenemos una persona que a mí me gustaría que alguno de ustedes la presente mientras la llamamos por WhatsApp. Otro argentino, que está dando vueltas, colonizando Europa. ¿De quién se trata, chicos? Se trata de un señor de barba larga, uh-huh, Lucas Castro. Uh-huh. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo por poco tiempo, un par de días nomás. Pero la verdad que era una persona bastante particular, amable. Y la verdad que era un placer, el tipo. Y ahora siguió viaje, ¿no? Siguió viaje. Siguió viaje para Londres. Se fue de Leucina, dejó una valija, un montón de calzoncillos sucios y medias. Sí. Que no vinieron bien, tío. Y vinieron bien, ¿no? Y bueno, sobre todo un muy lindo recuerdo. Y como es una flamante incorporación de Radio Rueda, yo estoy apretando cualquier botón acá, pero lo que tenemos que hacer es llamarlo. Esto es radio en vivo. estamos usando en este momento. Hola. A ver. Hola. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos muy bien. Lucas, ¿cómo estás? Todo tranqui, papá. ¿Vos qué onda? Bien, acá estamos al aire y te quiero presentar a gente que ya conoces, o mejor que se presenten ellos. Ah, ¡qué emoción! Hola, bonito. Hola, bonita. ¿Cómo andas, Juncosa? Bien, ¿vos? ¿Qué tal, Londres? Todo tranquilo. Caro, pero lindo. ¿Dormís en la calle? No, todavía no. Creo que tengo un par de días más acá. ¿Y dónde estás, Lucas? Contanos un poco la situación. ¿Cómo fue dejar Banská Štiavnica, la usina? Y si puedes hacer como un tráiler ahora, una pequeña introducción. En un rato vamos a continuar conversando más en profundidad, pero como para situar a los oyentes que nos están siguiendo de distintas partes del planeta. Bueno, del pequeño pueblo eslovaco, ciudad cultural, me vine a la gran metrópolis londinense, que también es como el cerebro del mundo, así que ese sería más o menos el tráiler. Bueno, pero tirá un par de escenas más, porque es un tráiler medio pobre el que estás. Tenemos que vender. Bueno, Lucas, vos no dijiste de cuánto. A ver, ¿qué te puedo decir? Estoy en un hostel en Leytonstone, que es en el este de Londres. Estoy como a 40 minutos. Uh-huh. Y acá en este pueblo nacieron Hitchcock. Wow. Damon Albarn, David Beckham, y ahora estoy yo, por supuesto, que soy la combinación de esos tres. Bueno, escuchá, sí, podés agregar algo de Tim Burton también. Bueno, y un poco de Olmedo y Porcel, escucha. Sí, sí, sí, el pelo de Tim Burton tengo, seguro. Luqui, ¿te diste cuenta que cuando estuvimos produciendo La Noche Argentina había dos pósters, sí, en la casa? Uno era Blow Up, la película basada un poco en textos de Cortázar, y el otro póster, sí, era de Vértigo, de Hitchcock. ¿En serio? Sí. Mirá vos. Bueno, mirá, Dios mío, boludo, terrible. No. Bueno, Cortázar tenía razón. Tenía razón, ¿no? Todos los caminos conducen, sí, a Roma, escuchá. Sí, sí, eso lo dijo Cortázar, sí, sí, sí. Cortázar cuando era liebre, 15 vidas atrás. Sí, sí, sí, sí. Estamos con Nico Gibbs, acá también, que se trajo una viola. Vamos a copar, estamos en Art Café esta vuelta, ¿sabes? Estamos arriba. Qué lindo. Y estamos pensando qué vamos a tomar. ¿Qué tenés ganas de tomar, Nico? Y yo una cervecita me tomo. ¿Una cervecita? Una cervecita me tomo, sí, sí, sí. ¿Encontraste buenas cervezas acá en Europa? Encontré, sí. Sí, en Europa hay algunas. Me gusta mucho la IPA. Ajá. Y anduve tomando unas IPAs muy lindas, muy lindas. ¿Ayer? Y acá le entramos igual al, ¿cómo se llama? Vejerovska. Ah, Vejerovka. Vejerovka. El Vejerovska. Matador. La verdad que es muy lindo, Es peligrosa la combinación igual, Peligroso, peligroso, pero lindo. Muy bien, bueno, acá nos vamos a pedir unas birras con Nico. No sé, Clara, vos qué tenés ganas de tomar. Yo iba por un café, pero un bueno, me parece que me contagian. Bueno, tres birras. Y vos, Lucas, ¿qué vas a hacer ahí? ¿En dónde es? ¿Cómo se llama el hostel donde estás? The Beards. ¿Cómo? The Beards Hostel. The Beards Hostel. ¿Y sabés qué? ¿Y sabés que vos me dijiste Tim Burton? Sí. ¿Y sabés que acá en el hostel hay una figura gigante de Jack? Nah. Sí, te lo juro por Dios. Después, bueno, te voy a mandar foto, impresionante. Sacá la foto porque vamos a ilustrar el programa que comienza de esta manera, Avalancha, en RadioRueda.com, en sus 7 años. Andá a pedirte algo para tomar. No sé cuánto tiempo tenés. Sé que tenés que ir a comer en algún momento. Si necesitas cortar directamente, date, no, a la fuga, no hay problema. Acá tengo café gratis, así que mira, ya me estoy sirviendo café. Muy bien, muy bien. ¿Buen café o un café medio truchón? Y mira, tiene cafeína, con eso me conformo. Bueno, vamos a escuchar un tema que eligió Clara para empezar. Yo te voy a decir el título, Lucas, a ver si sabes de quién es. Sí. Se llama Anhelando Iruya. ¿Te suena? Qué grande. Sí, algo como Perotá Chingó, puede ser. Sí, Perotá Chingó. Y le podemos contar una pequeña anécdota a los oyentes de Radio Rueda sobre Perotá Chingó y un grupo de palestinos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad. ¿La tengo que contar yo o la contás vos? No, por favor, dale, dale. Bueno, después de hacer el taller, el workshop ahí en la ciudad esta que no recuerdo el nombre, pero en la mitad de Eslovaquia, fuimos a comer todos juntos y los palestinos eran los que tenían más onda del grupo, eran los más copados, los fiesteros. Nos sentamos a comer y empezamos a escuchar de la mesa de al lado los palestinos cantando en español. Estaban cantando Perotá Chingó. No. ¿Cómo llegó Perotá Chingó a Palestina? No tenemos ni idea, pero les encantaba. Bueno, de la misma manera en que llegó a Vázquez Chavnitza, podríamos decir, va a sonar entonces Anhelando Iruya, una selección de Clara Juncosa para este Avalancha, una conexión semi espontánea para no quedar atrapados en las redes por RadioRueda.com en sus 7 años, conectados directamente con Inglaterra. Y bueno, basta de hablar y a escuchar la música, y que vengan las cervezas, ¿eh? Twitter, Twitter, Twitter, Radio Rueda. Radio Rueda. Estás en RadioRueda.com. Estamos ya con tres super copas de birra, lo cual suma la generosa cantidad de 1500 centímetros cúbicos de espumoso líquido color miel. Vamos a hacer un brindis. Clara, ¿por qué querés brindar? Brindo por la cultura. Nico, ¿por qué querés brindar? Brindo por este encuentro. Luquitas, desde Inglaterra, Reino Unido, en comunicación vía WhatsApp, ¿por qué quiere brindar usted, hermano? Brindo por ver a sus seis hermosos ojos de vuelta al mismo tiempo. Sí. Muy bien, yo brindo por el futuro de Argentina, que es brillante, ¿eh? Es brillante. Macri, gato, salud. Salud, salud. Ah. Muy bien, entonces nos habíamos quedado en el tráiler, Lucas, y también fuera del aire. Aquí le preguntabas a Nico cómo habían sido estos días en el Eucina. Él te contaba que lo tienen picando piedra, como en la cárcel de Alcatraz. Y recién cuando subió la escalera noté que tiene la rodilla vendada también. ¿Cómo es eso, Nico? ¿Por qué? Sí, no, oye. Anduvimos ahí cerca de unos fierros y pasó la pierna cerca. Nada, igual está todo bien. Pero nos están haciendo laburar un poquito ahí. Uh-huh. Está bien, hay que ganarse el lugarcito ahí en la usina. ¿Cómo es la vida de alguien que joven que está viajando por Europa y de repente elige un lugar para ir a conocer y llega? ¿Con qué cosas se encuentra alguien, Clara, de como por ejemplo de la edad de usted, de 22, 20 y pico de años, en esta parte del mundo? Con gente en todos lados y como si ya los conocieras, y es como una misma onda. Estuve antes en Inglaterra y en la cama de arriba tenía una argentina. Llegué y estaba Lucas en el Lucina, y cuando se fue Lucas llegó Nicolás, o sea que con argentinos te encontrás en todos lados y con gente. Igual yo quiero decir que en este pueblo, hasta hace 2 meses que llegó Lucas, yo nunca en 3 años me crucé con un argentino acá, ¿eh? Así que creo que tiene mucho que ver esto del sistema de Workaway, que haya centros culturales donde haya juventud que puede aplicar, ¿no? Sí, puede ser, sí. Sí. Sí. Sí, sí, sí. La verdad que Workaway está bueno. Porque es accesible, flexible, fácil. ¿Cómo funciona? A ver, si alguien que está escuchando quiere tirarse a la aventura, saltar a la aventura y decir, bueno, me voy a viajar un poco, voy a conocer, a recorrer. ¿Cómo funciona el sistema de Workaway, Clara? Te suscribís a Workaway y es eso, una página que se llama así. Sí, y eso te habilita las puertas a todos los hosts que hay en el mundo, que básicamente están en todos lados. Gente que cambia trabajo por casa y comida. Uh-huh. Y podés hacer tu selección de búsqueda y armarte como tus preferencias, tus lugares. Uh-huh. Y te vas encontrando con lugares parecidos a lo que vos anhelás. Uh-huh. Y bueno, tu caso es particular porque viniste directamente de Argentina. Uh-huh. Para estar acá. Uh-huh. No fue que estuviste haciendo un tour y de repente cayó Vázquez Chamnitza. Dijiste, bueno, de Salta, ¿no? De Buenos Aires. De Buenos Aires, realidad, ¿no? Sí. Uh-huh. Estoy en vacaciones de julio de universidad y vengo un poco como en viaje. No estoy en Salta por mucho tiempo, hace como 2 años enteros, y quería seguir en esta movida y un centro cultural. Uh-huh. Apareció entre las páginas de Workaway con una biblioteca divina y dije, me voy ahí. ¿Y qué te llamó la atención a vos, Nico, de esta parte del planeta? ¿Por qué elegiste venir acá? Y en realidad me interesaba mucho pasar por Polonia, Lituania, Eslovaquia, viste, es una zona que nunca había escuchado nada en serio. Y yo estaba antes en España, estuve recorriendo un poco y cuando apareció este Workaway me puse a buscar por la página, viste. Apareció este centro cultural y me pareció perfecto. En realidad no conocía este lugar, digamos. Solo vine acá porque había un Workaway acá, ¿entendés? Como decís vos. Por ahí el Workaway este empieza como a atraer gente por el simple hecho de aparecer en la página. Y nada, me pareció súper copado la idea de que Marek, que es el que lleva el proyecto este del centro cultural, es como que lo hace muy internacional, muy dinámico, ¿viste? Hay gente entrando y saliendo y generalmente gente que está interesado en las artes y la verdad que se forma algo muy lindo, muy lindo. Y me terminó encantando esta experiencia, la verdad. Es como que abrís una caja de sorpresas, ¿no? ¿Qué te pareció a vos, Lucas Vázquez Chavnitza, cuando llegaste? Porque supongo que una cosa es ver las fotos en internet o algún video en YouTube y otra cosa es caminar estas calles, ¿no? Sí. Cuando llegué fue medio romántico porque llegué y me acuerdo que me bajé del autobús al pie del pueblo porque pensé que seguía largo y me encontré con una ciudad, digamos, casi medieval. Estaba lloviendo, cielo encapuchado, y tuve que correr con la puta valija como 4 kilómetros. Y cuando llegué a la plaza principal, que era al lado de Leucina y que me tenía que encontrar con Marek, pues me puse a mirar y no sé, me sentía como un espía en una película, porque era el único que estaba en la calle con un sobre todo, lloviendo en una ciudad así antigua, y dije, este lugar está lindo. Vamos a contar que hay dos castillos acá. Ayer, por ejemplo, un amigo que es eslovaco, pero que mayormente está viajando con su pareja, que es una checa que creció en Canadá, y los dos trabajan a distancia, digamos, tienen su trabajo de diseñadores gráficos y fotógrafos, entonces pueden elegir desde qué parte del mundo lo hacen, y anduvieron viajando un poco por Japón, por Canadá, ahora están acá. Entonces anoche nos invitó Ivo Kiapesh, con Anichka nos invitaron a comer una comida deliciosa y tomamos un vinito, una cerveza, probamos una cerveza canadiense espectacular, que no me acuerdo la marca ahora y no le saqué una foto, pero lo que quería contarles es que la casa donde ellos estaban parando o están parando tiene 600 años. Entonces de repente estás en una casa de 600 años, ¿no? Tomándote un vinito. Es un delirio, porque yo creo que la madera absorbe mucha energía en las pata. Personas, ¿no? El olor a pata también. Había olor a pata, de hecho. Así que nada, son estos pueblos, ¿no? Que de repente en Argentina tenemos otro tipo de valores, porque somos un pueblo joven, entre comillas, una nación joven, aunque también hay muchos pueblos originarios que tienen muchísimos más años, ¿no?, que 600 y que han sido silenciados en estas épocas, pero es interesante, ¿no?, para alguien que quiera viajar, venir a recorrer estos lugares. Sí, más vale. Los colores pastel me gustan a mí. Sí. Y las flores y las callecitas angostas. Estamos con una francesa que se llama Julie. Le mandamos un saludo, quizás está escuchando. Que dice que necesitas 5 minutos para estar en el bosque, que el resto de las ciudades tenés como que cruzar una autopista para estar en el campo. Y que acá estás caminando y te perdés por un mini callejón y salís a una colina amarilla. Es medio medieval la experiencia. Totalmente, además hay varios lagos, ¿no?, alrededor. Sí, son un placer. Salir a caminar acá, salís un poco por el bosque y llegas a un lago a nadar, es increíble. A mí me encantó. Vamos a volver a la música y les voy a dejar una pregunta para que la reflexionen y ahora cuando volvemos nos cuentan qué les parece. Pero vendría siendo esto, en el caso de Lucas, él ya se fue, ya te fuiste, Lucas. lamentablemente. Lamentablemente. Y en el caso de Nico y Clara, próximamente, no sé cuánto tiempo más van a estar, pero me gustaría que vayan pensando qué sienten que les queda de la experiencia de haber estado acá o de estar estando, y qué sienten que van a sentir o atesorar cuando se reencuentren con el recuerdo, ¿no? Si se puede hacer ese ejercicio de extrapolación espacio-temporal para ir sintiendo. Mientras tanto, una selección de Lucas Castro Flores, nuestro nuevo satélite en Radio Rueda, viajando por el mundo, que está preparando un nuevo programa de radio. Lucas, ¿es así? Sí, señor, sí, señor. Así que después quizá de la canción podemos hablar un poco de qué se va a tratar. Dale, vamos a hacer la venta. Pero elegiste un tema en particular. ¿Cuál es, Lucas? Cementerio Club, del mejor disco de rock nacional, Artaudia. Uh-huh. Del flaco Luis Alberto Spinetta. El señor Spinetta. El señor Spinetta, que yo te contaba que estuve en este concierto que él dio en Vélez, 5 horas y media tocando con todas las bandas eternas, originales. ¿No sabes lo que fue, Nico? Qué lindo, boludo, qué lindo. Contame un poquito. Tremendo, tremendo. Tengo la entrada por ahí plastificada, Lucas la vio incluso. Sí. Me acompaña a todos lados. Puedo perder el pasaporte, pero no la entrada del flaco plastificada. Y bueno, fue increíble, ¿no? Yo no creo que haya otro artista en la historia del rock, del mundo, y quizás de otros géneros, que haya hecho esto de juntar a todos sus amigos, con todos los que tocó en todos los grupos, e incluso gente que no participó con él en ningún disco específico, pero de la talla de Gustavo Cerati, de Charly García, de Juanse, no sé, miles, ¿no?, que estuvieron ahí realmente. Yo creo que eso habla de lo que era el flaco, ¿no? Totalmente. Como unía todos los géneros y la calidad de persona que era. ¿Y por qué elegiste Cementerio Club, Lucas? Yo creo que fue la canción que... creo que la canción que más me representa con el flaco, porque él siempre tan astral con todos sus temas, y Cementerio Club quizás es la canción que más me llama y más me mueve el corazón sin saber por qué. Y creo que eso era mucho del flaco. Bueno, presentalo, así vas practicando esto de presentar canciones, Lucas. Adelante. Bueno, señores oyentes, señoras oyentes, niños y niñas, Cementerio Club, Luis Alberto Spinetta, del disco Artaud. aplauso para mi hermanito. Facebook, Radio Rueda. Luis Alberto Spinetta y una canción espectacular elegida por nuestro satélite, nuestro estreno 2019, rumbo a los 8 años, RadioRueda.com y Lucas Castro Flores, que está seguramente tomando un café lavado en un hotel mugroso de las afueras de Londres. ¿O no es así? Lo de las afueras de Londres estuvo de más. Ay, bueno, tiene cafeína, como te dije antes, con eso me conformo. Muy bien. Tiene el gusto. Nosotros nos conformamos también con cosas que nos llenan de gozo, como por ejemplo el hecho de conocer que en este momento, a través de la señal online, están escuchándonos desde distintas partes del planeta. Podemos mencionar, por decir, Edmonton, Canadá, desde Argentina, desde Reino Unido y desde Buenos Aires. Quizás una de las personas que está en Buenos Aires sea, ¿quién, Nico? Sí, puede ser Gabriela. ¿Gabriela? ¿Quién es Gabriela? Y Gabriela, mi madre. Le mandamos un fuerte saludo a Gabriela, que debe estar escuchando desde Argentina. Gabriela. Debe estar preocupada por mi rodilla, debe estar. Podríamos llamarla Gabriela ahora al aire. ¿Qué tal? A ver, ¿tenés ahí el WhatsApp? Vamos a intentar. Además, ella lo está escuchando con delay, la vamos a sorprender. Y también recibimos la visita en este momento de mi amada esposa Ivana Estrella Mer, que está con su teléfono registrando todo, pero se va a sumar en cuanto quiera. ¿Mm? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer este experimento, Clara. ¿Te parece que la llamemos a la mamá de Nico? Me encanta. Me parece que está bueno. Bueno. Ahí está sonando, ¿eh? El teléfono termina en 95. Lo pueden jugar. Ya invadimos la privacidad. Hola, ¿Gabriela? Sí, hola, te estoy escuchando. ¿Qué tal, Gaby? Mucho gusto. Estás en el aire de RadioRueda.com. Gracias por donarnos a tu hijo para que pueda conversar un ratito. Bueno, gracias por entrevistarlo. Te estamos ponderando como entrevistador. Tenés muy buena energía. Ah, muchas gracias. Acá te cuento que te tengo a vos en mi mano derecha, en una foto que tenés un chal rojo, una camisa blanca. Estás en una foto muy bucólica con un paisaje de fondo. En mi mano izquierda lo tengo a Lucas Castro, que es un argentino amigo que estuvo por aquí. Si estás escuchando, ya sabés, ahora en Inglaterra. Sí. Enfrente está Clara Saltenia, que está tomando su cerveza muy rápidamente, realmente me impresiona, no había visto que va tan rápido. Y bueno, tu hijo que vino con la guitarra y que dijo que quiere tocar alguna canción para dedicarte, ¿no, Nico? Sí, puede ser. Mira qué bien, la verdad, qué lindo grupo y qué lindo trabajo que cuentan los tres. Me olvidé de mencionar a mi esposa, que también está aquí, impecable, implacable, y la vamos a saludar, si te parece, Gaby. ¿Cómo estás? Bueno, mandar un saludo entonces. Besitos, Gaby. Un beso para vos. Gracias. ¿Cómo está todo por Buenos Aires, no, Gaby? ¿Dónde estás? Yo estoy en Pilar. Está todo muy, bueno, muy invernal, pero muy lindo. También el invierno tiene su parte linda. No hace mucho frío, o sea que muy agradable. ¿Y qué te encontrábamos haciendo en este momento? Los estaba escuchando a ustedes. Estamos en un grupo de familia que estamos todos escuchándolo, a Nico y a ustedes. Qué bueno, sentados alrededor de... La verdad que estuve mirando las fotos en internet del lugar donde están, ahí en Eslovaquia, que me parece que es muy muy lindo, ¿no? Con mucha vegetación, la verdad que qué placer estar ahí. Y un placer que hagan este tipo de cosas para poder compartirlo con nosotros, ¿no? ¿Qué decís, Nico? ¿Tiene que venir tu mami a conocer las fotos en vivo? Para mí tendría que venir. Traerme a mí para acá de vuelta. Si le tuvieras que pedir algo a tu madre ahora, suponiendo que dice, bueno, mañana hago las valijas, el lunes nos vemos, Nico. ¿Qué le pedís que te traiga de Buenos Aires? ¿Qué extrañas ahora? Y mi viola. ¿Tu viola? Mi viola, sí. ¿Qué viola tenés? Tengo una viola Yamaha. La estuve extrañando todo el viaje, sí. Pero tiene un sonido que ya es mío, ¿viste? Ya me encanta. Esa la extraño. Yo te iba a preguntar un poco por tu formación musical o cómo vas despuntando el vicio de la música, pero creo que mejor sería que le preguntemos a Gaby cómo ha sido el camino con la armonía y el canto, supongo que cantás también, ¿no? ¿Cómo ha sido, Gaby, el crecimiento de Nico con la música? Mira, tenemos una familia que tenemos tres hijos y los tres han salido músicos y con una vocación fuerte hacia la música, entre el piano, guitarra y cantar y hacer cosas para cine. No sé si, yo tuve un abuelo, mi abuelo murió hace mucho tiempo, pero él cantaba y se grababa sus discos, esto fue hace en 1900. Wow. Por ahí han heredado un gen, porque es el único gen que pueden haber heredado con tanta orientación hacia la música, ¿no? Uh-huh. Ellos empezaron a tocar, los tres hijos empezaron a tocar guitarra de chicos con un profesor. Y bueno, y de ahí en más se aferraron a las guitarras, tocaron toda la vida. Ahora Nico el año pasado dio clases de guitarra y bueno, como dice bien él, me imagino que debe estar extrañando mucho su guitarra porque es parte de ellos. Vamos a hacerle honor a tu abuelo y vamos a decir su nombre, ¿no? Ah, bueno, Luis Fasoli. Luis Fasoli, muy bien. Un inmigrante italiano, sí. Como mi abuela. Sabes que estando acá, mirala, siempre cuando conocemos a algún italiano, de alguna forma viene como esa cosa de, no sé si es orgullo, querer pertenecer, o no sé cómo llamarlo, pero intentar conectar, y siempre digo lo mismo que aquí Ivana no me va a dejar mentir, digo, la mía nona era di Ragusa, ¿eh? Mi abuela era siciliana. Ah, mira. ¿Y vos, Clara, tenés antepasados europeos también o...? Español. Sí. Bueno, mi abuelo vino en el 1900 con nada para hacer su vida acá. Después, cuando tuvo que elegir, cuando empezó a buscar una mujer para casarse, volvió a Italia y se la trajo a mi abuela. Uh-huh. Y bueno, empezó a trabajar acá y sí, hizo toda su vida. Después, bueno, tuvo dos hijos y sus hijos se quedaron acá. Y bueno, una fuerte parte de la sangre nuestra es italiana, ¿no? Muy bien, mucho tuco, fideos, pasta al dente. Y te iba a preguntar, Gaby, ya para dejarte escuchando el programa y seguir aquí con nuestros jóvenes argentinos, si le tuvieras que pedir a Nico una canción de su repertorio, de las que sabes que toca, ¿cuál le pedirías que interprete? Te pongo en un compromiso quizás, pero pensá. La verdad que no sabría qué pedirle porque no sé. Y alguien de ahí, por ejemplo, ¿podemos generar un grito colectivo en Pilar en este momento para que se escuche en la radio? ¿Un grito de parte nuestra? Sí, con todo. Ah, lo que pasa es que estamos todos con los WhatsApp en diferentes lugares del mundo. Está mi hermano que está en Vancouver, el hermano de Nico que está en Vancouver, la prima que está en Londres, el otro primo que está acá en Buenos Aires. Estamos todos en diferentes lugares escuchándolo. O sea que no podemos hacer el grito, pero bueno. Bueno, pero nosotros sí podemos hacer acá un grito suspirado, a ver si nos sale, cómo sería, a la cuenta de tres. 1, 2, 3. ¿Ustedes dónde están físicamente? ¿Vos dónde estás físicamente? Y estamos acá en un barcito en el pueblo de Bancas Chiavnitsa. Se llama Art Café. Le agradecemos a Susana, que siempre tiene muy buena onda con nosotros. Y bueno, te despedimos, Gaby. No sé, Lucas, si desde Inglaterra le querés hacer alguna pregunta a Gabriela, así justifico el hecho de tenerte en mi otra mano en formato de teléfono. Yo creo que estando los dos tan lejos de Nico y cuánto lo queremos, a mí particularmente físicamente me deja como un hueco en el pecho. ¿Vos qué sentís, Gaby? Con su ausencia. La verdad que en este momento es una sensación rara escucharlo, que está tan lejos, y escucharlo por radio, pero me da mucha alegría escucharlo y que está bien. Me está preocupando un poco su rodilla, pero bueno, nada. Me parece muy divertido el programa, muy lindo escucharlos a los tres, todo lo que cuentan. Una alegría, la verdad que lo que siento es una gran alegría. O sea que bueno, les mando un beso grande a todos. A vos, Nico, especialmente, se te extraña, pero sé que por suerte te veo dentro de muy poquito. Gracias, David. Y bueno, que sigan disfrutando estar ahí, y me imagino la linda gente que debe haber ahí para compartir las experiencias que están haciendo, que me parecen, la verdad que muy, muy lindas. Bueno, gracias. O sea que Nico, un beso gigante, te queremos un montón y bueno, dentro de poco te tendremos acá de vuelta. Sí, dentro de poco ya estoy allá de vuelta. ¿Vas a llevar algún regalo, Nico? No. ¿No? Nada, ¿no? Alguna piedra de oro. Su de acá, cuerpo, su presencia. No es necesario. Bueno, gracias Gaby por estar ahí, esperamos que sigas conectada. Puedes comentar a través del chat de radiorueda.com, al igual que el resto de los oyentes. Bueno, mil gracias a ustedes por permitirme decir estas palabras. Muchas gracias. Vale. Beso. Beso grande. Noté que Nico le dice a la madre Gaby. Gaby, yo también noté lo mismo, qué ¿Cómo? Raro. Le digo a Gaby. ¿Cómo? La historia es así. Tengo un amigo que le dice a los que quizá nos está escuchando, que se llama Lucas, y le dice a los viejos por su nombre. Uh-huh. Les dice, por ejemplo, Gabriela, lo hubiese dicho. Y nada, me pareció muy gracioso, así que lo repliqué en forma de chiste, diciéndole Gaby a mi vieja. Como pero Bart con Homero, ¿no? También. Como Bart con Homero, que sí. Le dice Homero. Qué vergüenza, loco. Decile mamá. Sí, no sé. Pero bueno, fue un chiste, quedó. Es con amor, se lo dice con amor. Bueno, yo le voy a decir mamá. Si vos no le decís, alguien le tiene que decir. Así que mamá, te mando un saludo. Y Moya, te quiero contar que tenemos algunos mensajes. Ah, mirá, yo no puse mensajes. No, pero Manu dice, ¡Nico! ¡Saludo pa' Nico! ¡Qué Manu. Grande! Ese es mi primo. ¡Grande, Nicoleta! Un gran saludo a mi primo, es un maestro. ¿Qué hace tu primo? Y mi primo en este momento está en Buenos Aires. Si debe estar en Buenos Aires. Y mi primo, nada, estudiaba piano, toca muy bien el piano. Ajá. ¿Sabes cómo toca? Es una nave. Y, ¿cómo se llama el nombre completo? Manuel Van Peur. Van Peur, no, medio vampire. Medio vampire, exacto. Así que nada. Y bueno, a lo mejor podemos encontrar algo de Manuel, que nos puede decir también en qué parte del mundo está. Manu, si nos querés mandar algo para poner al aire, esto es Radio Verdad, es instantáneo, así que dale nomás. Otro mensaje, ¿de quién es? Para Clara, Valentina Medrano. ¡Ey! ¡Vale! ¡Hola, bonita! Dice que sos puro arte y te pone una mariposa. ¿Quién es? Vale, es mi compañera de banco desde sexto grado hasta quinto año del colegio. Y es la mitad de mi ser, pero estoy estudiando medicina. O sea que es la mitad de mi ser, pero el cerebro izquierdo. La parte que yo no recibí, la recibió ella. El hemisferio, ¿no? Sí, sí. Muy bien, qué bueno que se conecten entonces a través del chat. Valentina y Manu dice, tráete escabio, Gibbs, quiere chupar. Quiere chupar. ¿Son medio borrachines en la familia? Sí, este es medio borrachín, sí. Algo le llevaré. Un poco de Vejerovska. ¿Le gustó la Vejerovska a Nico? Sí. ¿De qué está hecha la vejeruca, Iván? De hierbas. Y creo que tiene mucho azúcar. Uh-huh. Hierbas, distintas hierbas. Creo que la receta es original de República Checa, vejeruca, de unas ciertas hierbas de ahí. Y después tenemos otra que es parecida, allí se llama yemenouka, que es también buena. Y a mí, para mi cumpleaños, Sofía, o ¿cómo le dicen al nombre Sofía en eslovaco? Sofía. Ah, pero con Z lo pronuncia ella. Jofia. Ah, Jofia. Jofia me trajo Beberoshka, una era transparente y otra era bordó. Eso es raro, que había transparente ahí. ¿Y qué? ¿Y cómo? Ah, ¿no es transparente? No, debería ser como... ¿Cordó? Sí, como caramelizada. Algo como... Porque... Entonces Mari compra la de baja calidad, ¿no? Sí. Monólogo supremo. Se está matando. Sí, no sé por qué transparente. Se supone que tendría que haber hierbas bien ahí. Bien posicionadas en el líquido. Gracias, Cristi. Como también está bien posicionada Feli Juncosa, que te dice hola, hermanita. Hola, bonita. Bueno, le vamos a dedicar una canción. Lucas, ¿seguís ahí, no? Sigo acá. Bueno, tenemos un tema que eligió Nico. Y podríamos preguntarle de qué se trata, por qué lo eligió y etcétera, etcétera. Bueno, es una banda que se llama Translúcido y nada, tuve la oportunidad de verla un par de veces ahí en lugares de la ciudad, en Capital, Buenos Aires. Y nada, me pareció interesante pasarlo por acá porque es una banda que está surgiendo ahora, viste, que está haciendo cosas copadas. Y esto es lo último que lo escuché, que me lo pasó un amigo, de hecho lo posteó. Y lo escuché y me pareció muy muy lindo. Es una mezcla así, llevando un poco el sonido del rock nacional, creo yo, llevándolo un poco, juntándolo un poco con el sonido electrónico, ¿viste? Jugando un poco con eso. Y también participa un tipo que se llama Ramiro Flores, que está sonando mucho en Buenos Aires, que toca el saxo, los vientos, no lo sigo tanto, pero la verdad que me pareció una muy linda mezcla para pasar por acá. Muy bien, vamos a darle una tarea mientras tanto a Lucas, que es que va a tener que atestiguar de alguna manera que está en un hotelucho con la máquina de café y con gente alrededor, así que te vamos a poner a trabajar como movilero. Tenés que hacerle una nota a alguien después de la canción, Lucas. Perfecto, le vamos a hacer alguna nota a alguien. A lo tuyo, papá. Vamos vamos a decir que Lucas también es el nieto de Spataro, que fue fundador del Club Arsenal. Sparano. No voy a hacer la rima fácil, pero voy a decir que me puse su sobre todo y me sentí muy poderoso. Te quiero agradecer eso. Me sentí como una supernova. Entonces suena Supernova del grupo Translúcido, presentado por Nico Gibbs desde Banská Štiavnica, Eslovaquia. Estás en Radio Rueda. Apreta el botón de PayPal. Oh, Austria. You're gonna interview the guy? Why? It's for now? For this? Or something else? I don't know. I have to say that you all are in the air now, so please, we can say welcome to Julie, also a resident in Eleusina. Hi! Hello, peace! Welcome, Julie! Thank you very much. I'm pleased to be here. Our most Greek female in our house. Greek? Uh-huh. I'm Greek? Yes. Is she Greek? She's Greek. Yes, I think Greek. She is. I think I am Greek. I just discovered this. But where are you from, Julie? It's really complicated, but I'm from France. And why is complicated? Because I was born in Prague, and that my mom is Czech and Algerian. And that, yeah, so I'm French, but I'm other things as well. It's just that I speak French, so I say I'm French. So you can talk in French also with Ivanka now in the air. Yes. Oh. Ah, you speak French? Yes, oui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour au peuple français. Bonjour, madame. Et aux francophones. Oui. À tous les francophones. Bueno, estamos en este multi-intercultural programa de radio. ¿Tú entiendes algo de español? No. Pero le enseñé algo. Ah, tengo una tendencia a lo erótico. Is it okay for the radio? It's okay for the radio. It's okay for the radio. You can say, as Lucas Castro from United Kingdom now, where are you, man? Well, now I'm in the hostel, the Beards Hostel in Leytonstone, the home of Alfred Hitchcock. And here I'm with my friend that he's actually the man who sleeps above me. And no, that doesn't mean what you think, he sleeps above me. So I will let him introduce him now, okay? Okay. Hello, hello guys, this is Mahesh. And as Lucas told you, like we're in the same room, and I'm in the bed just above him. We just, you know, introduced ourselves, and he just mentioned like the radio was going on. Mm-hmm. And yeah, just want to say hi to all of you, although I don't know you, but that's it. Mahesh, where are you from? I was born in India, but like I was born in India. I grew up in London, so I came to London when I was six, and you know, that's it. So just like as the time goes up, I call myself, this is a home, you know. Mm-hmm. And please, tell us how you smell, Lucas. How I smell? How I smell? I don't know about that, bro. Okay, Lucas, you can take the posta and please translate the meanings in Spanish for our Spanish listeners. Okay, perfect, perfect. Okay, so this is the start of the interview. And my first question here is, how do you feel, or do you have mixed feelings when you are here about India? Do you want to come back? Do you remember anything? Yeah, of course I will come back, but it's something that's life, isn't it? Like, I have both sides of all, so I can just consider going to India or stay in London, so... You know, I can live in both sides. So I'm very flexible. So you feel comfortable in both places. Yeah. Bueno, para los oyentes, acá Mahesh se vino a vivir a Londres a los 6 años, pero es originario de India. Y sin embargo, aunque ha vivido toda su vida acá, todavía tiene la esperanza y no tendría ningún problema en volver. Mm-hmm. Your parents live here, you have family here? My family went back to India, so most of my family now, they went back to India, apart from my few cousins, brothers and my sisters. They just live spread out all over the UK and Switzerland, so that's it. So just most of my family now went back to India. So I got mixed feeling, I just consider going back and come back on holidays, stay for long and just, you know, just mix it up, that's it. Nos dijo que tiene familiares que volvieron a India, él se quedó acá, tiene también familiares en Suiza y que tiene sentimientos encontrados, sentimientos amargos y dulces por volver. Mm. And what is the feeling or what's the activity that keeps you here in London? Oh, it's my profession, you know, professional life, that's it. It's worldwide, I consider staying in London and to enjoy, I just go on holidays whenever I feel like I should go. What did you want to do here in London in your near future? I mean, there's nothing I want to do in London, so I don't know if I will go long, but you know, the city is too big and too heavy, so sometimes it feel like, you know, maybe it depends on my life, like, you know, as I go older, I might consider going somewhere quieter, so I don't know yet, so that's just mystery. Okay, entonces para los oyentes españoles, la última pregunta que hice en esta entrevista, y con esta vamos a cerrar. Muy bien. Es que no tiene un plan derecho y hecho para quedarse acá, pero yo creo que es la capital intelectual del mundo y quizás lo que se siente acá en Londres que mantiene la vibra prendida y la llama prendida para él quedarse acá y todavía no volver a casa. Así que lo dejo con el señor Petronilo para que vuelva a una sección de la radio, para que vuelva a Eslovaquia y cerramos acá el móvil, por lo menos la entrevista con el señor Mahesh de India, actual residente de Londres. Muy bien, muy bien. Lucas, me causa gracia que digas Petronilo porque realmente es un apodo muy viejo en mi historia, pero es simpático, es simpático. Yo mencioné a tu abuelo, así que estamos a mano. Sí, me gusta. Estamos volviendo a los orígenes, ¿viste? Vos te sentías Petronilo cuando tenías puesto el abrigo de mi abuelo. Bueno, no sé si alguien aquí en la mesa quiere hacerle alguna pregunta a Mahesh o a Lucas o intercambiar algún punto de vista sobre algo o... Parece que no, ¿no? Lucas, sí, ¿qué Clara. Pensás de lo que le pasa a Mahesh? ¿Qué pensás que dice de nosotros y de nuestra forma de vivir? ¿A qué te referís con nuestra forma de vivir? Que somos viajeros, itinerantes, transuentes. Bueno, yo creo que no le pinta mucho ese mambo a más gente. Sé que está, parece que está bastante cómodo y ahora. ¿Pero qué onda? ¿Él vive en el hostel? No, él vive en el West Side de London, okay. De Londres, y por lo que estuve charlando con él, ahí pica como si fuera en Estados Unidos entre el lado este y el lado oeste de Londres, sí. Y parece que los que viven en el lado oeste de Londres son los pretenciosos ricachones, y yo sí, estoy sí. En el este como un sucio y obvio, hijo inmigrante argentino. Sí, sí, sí, entonces digamos que yo también tengo sentimientos agridulces hacia nuestra relación. Pero ese es buen tipo, es buen tipo. Muy bien. Bueno, tenemos aquí un crisol de razas, realmente. Acaba de llegar más gente, yo creo que algunos de ellos los conozco, que saludan, entienden el español. ¿Quieren acercarse un poquito? Estamos en el aire por radiorueda.com, saliendo desde Eslovaquia para Argentina. Mayormente tenemos muchos oyentes en este momento de Argentina, pero también de Canadá y Reino Unido. Y... ¿cómo se llaman? ¿Quiénes son ustedes? Bueno, podemos saludar. A ti te conozco de Eleusina, uh-huh. Ha sido varias veces y eso, como también alguien que va mucho a Eleusina, pues aquí estoy. Vivo cerca de Banská Štiavnica, uh-huh. Que es desde donde se graba esto, en un pequeño pueblo que se llama Prenčov. Prenčov. Di tu nombre y de dónde eres, por favor. Soy Alejandro, de España. Alejandro, ¿de qué parte de España eres? De Ibiza. Ah, de Ibiza, tenemos amigos en Ibiza. Sí, ¿conoces ¿sí? al pollo? No conozco al pollo. No conozco al pollo, no Bueno, importa. puede que sí, quién sabe. Hace anillos, es muy buen guitarrista además. ¿Y quiénes te acompañan? Y yo soy Manu, soy francesa y aprendí español en Argentina. Ah, muy bien, ¿en qué parte de Argentina aprendiste? En San Marcos Sierras. Ajá, en Córdoba. Parte de Córdoba, sí. Ajá. ¿Francesa de qué parte de Francia? Del sur, Toulouse. Mm. Toulouse. Mm. Tengo un amigo en Toulouse, se llama Franco Calvano, ¿lo conoces? No. No, bueno. Farronier. ¿Y quién más nos acompaña? Y tenemos a Ita, que vive en Banská Štiavnica y que está aprendiendo el español. Muy bien. Poco a poco. ¿Y qué palabras sabes, Ita, de español? Cabeza, hombro, rodilla, dedo. Muy bien, muy importante también para decirle a la mamá de Nico, a mamá, digo, hola mamá, que la rodilla de Nico está bien, no te preocupes. Bueno, tenemos música aquí. ¿Conocen a Mercedes Sosa? Sí. ¿Sí? A ver, levanten la mano quienes conocen a Mercedes Sosa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 5 de 8. Es un buen porcentaje para que en Eslovaquia estemos diciendo esto. Un tema que eligió Ivana Mer. Ivana, ¿por qué elegiste a Mercedes Sosa? Por favor, contanos. ¿Y qué tema elegiste? Aquí en el micrófono, por favor. Mientras filma, no puede parar de documentar. Elegí el tema que se llama Gracias a la Vida y lo elegí porque Mercedes es una grande, grande artista, aún sigue para en otras esferas, ¿no? Bueno, se lo podemos dedicar a algunas personas que nos están acompañando en el chat de Radio Rueda, como Lucas, que es tu hermano, Nico. Exacto. Lucas. Lucas llegó tarde y dijo, largo, porque te dicen largo a vos. Me dicen largo, largo. Queremos escuchar alguna del Flaco. Bueno, llegaste tarde, Lucas. El Flaco sonó, fue la primera canción o la segunda que eligió Lucas Castro, ¿no, Lucas? Así es, señor, Cementerio Club. Muy bien, esperemos que le guste al otro Lucas que está pidiendo al Flaco. Aquí hay un espejo de Lucas. Es Matías, dice, muy bueno el programa. Valentina Medrano dice, jajaja, ja, ja. Hay que ver de qué se... qué momento. Y Azul dice, Nicoletti, toca la guitarra. ¿Quién es Azul, Nico? Azul es mi prima. Tu prima. Que está en el Reino Unido ahora. Sí, sí, sí. Bueno, podemos intentar una comunicación vía WhatsApp entre tu prima y Lucas, después del tema. Nos podemos juntar por allá. Muy bien, ¿estás preparado, Lucas? Y sí, por supuesto. Aparte, por ahí no tengo que dormir en la calle.

Muchas gracias. Y hemos estado también pensando en los próximos movimientos de RadioRueda.com en sus 7 años. Acabamos de escuchar un soundscape con un gente saltando en el Yacero. El Yacero no es un club de jazz, sino que es un lago, son lagos que hay aquí en la zona. Y luego de la genial música de Mercedes Sosa, como la extrañamos a la negra, escuchamos Gracias a la Vida, y así estamos dando las gracias mientras la mesa parece no tener fin. Y cada vez que entra alguien a Art Café, siento que se podría sumar a la transmisión y que podríamos estar haciendo un programa infinito. Son las 20 horas 21 minutos aquí y tenemos amigos en el chat, como, bueno, Matías dice que es un temazo, te encantó, Matías, qué bueno. Y después Tim dice: Nico, pensé que estabas trabajando allí, ¿cómo va? Soy padre Nico, ¿tu viejo es? Es mi viejo, es mi viejo. Contale a tu viejo cómo estás, que pensó que estabas laburando pica piedra. Bien, bien, acá andamos muy bien, estamos laburando duro. No, estamos tranquilos, disfrutando de este programa. Vamos a hacer una travesura ahora, para tu viejo también. Dale. Aquí vamos a llamar a una persona y la vamos a poner a charlar con Lucas. Dos teléfonos en la mesa. Sí, ahí Lucas. Iván Amer se pidió un pío bío. Clara está chupando birra a lo loco. Vamos a tener que ponerle... A ver, Lucas. Hola, Azu. Hola. Hola, ¿cómo estás, Azu? Saludos desde Eslovaquia. Aquí Cristian Estrella te saluda mientras tu primo Nico te tiene en su mano. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Hola, Nico. ¿Qué haces, Azu? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Muy bien. Bueno, te queríamos sorprender en realidad, de atrevernos un poco a la magia de la radio y molestarte llamándote en vivo. Y como tenemos un corresponsal argentino que es un pibe de oro, realmente tiene un corazón enorme, y está en este momento en Reino Unido, queríamos intentar una comunicación porque, nada, estamos aburridos acá. ¿No, Lucas? Obvio. ¿En qué parte estás? Sí, señor. ¿En qué parte estás? Te pregunta Lucas. Estoy en un hostel en Leytonstone, en la parte este. Bueno, charlen. Sí, vos estás siquiera en Inglaterra, porque dijeron Reino Unido, pero no Inglaterra. ¿Y vos, Azu, dónde estás? Estoy en Angel Islington, como cerca de King's Cross. No sé si... porque no se escucha muy bien dónde está él. ¿Estás viendo acá? ¿Estás viajando? Sí, bastante. Dale de vuelta, sí, a ver. Perdón por estas imprecisiones técnicas, pero estamos haciendo de radio con dos teléfonos. Bueno, pero ¿cómo estás vos ahí, Azu? ¿Cómo va tu vida? ¿Estás de viaje? ¿Estás viviendo ahí? ¿Qué onda? Sí, estoy viviendo acá hace 3 años. Estoy estudiando arte. Y nada, ahora es verano y estoy de vacaciones, así que ya mañana me vuelvo a Argentina. Ya mañana te volvés para... Sí, no lo voy a poder hospedar a su amigo porque mañana ya me voy. Ah, qué pena. Lucas, ¿escuchaste? Sí, pero igual espero algunas recomendaciones del lugar para ir. No. Te escucho todo cortando. Tenés que decirlo de vuelta. ¿Recomendaciones de qué? Dale, hola. Nos baja la audiencia. ¿Recomendaciones de qué te pregunto, Lucas? Algunas recomendaciones, lugares o bares o para ir. ¿Me escuchan? Sí. Recomendaciones, porque como a mí me gusta el arte y soy escritor, algún lugar tranquilo para poder escribir, por ejemplo. Se nos acaba de caer la prima de Nico. Perdón, vamos de vuelta. Se nos cayó todo acá, perdón, perdón. Decían, por favor, no queremos interrumpir. Sí, lugares tranquilos. Sí, me di cuenta, un espacio oscuro. Lugares tranquilos, ¿cuáles pueden ser, Azú? Lugares tranquilos para recorrer, te podés ir por el día a Richmond, que tenés mucha naturaleza, hay poca gente, es tranquilo, tenés el río Támesis, tenés el parque enorme con todos los ciervos que andan sueltos por ahí. Y es grande, pero es caminable y generalmente es muy tranquilo porque en la semana no hay mucha gente, pero bueno, si es un fin de semana capaz está más lleno, pero si no también te puedes ir por el día a The Chiltern Hills o a Cambridge, no sé qué te queda tan cerca de donde estás, pero... ¿Estás tomando nota, Lucas? Notas mentales puramente fonéticas. Después veré cómo se escribe cuando lo ponga en el buscador. Ponerlo en Shazam. Bueno, muy bien. Entonces, Azu, estás volviendo a Argentina, estudias sí, arte. ¿Y qué, te volvés después de 3 años a volver a vivir a Argentina o vas de vacaciones? No, por un mes y en septiembre me vuelvo, vuelvo acá y hago el último año. Muy bien, ¿y qué planes tenés después? No sé, no nada. Futuro es una pantalla negra, ni idea. Bueno, te deseamos lo mejor en el viaje. Te vas a reencontrar seguramente con tu primo acá, que se le está calambrando la mano sosteniéndote en el teléfono. Mientras el viejo, tu viejo Tim, ¿por qué Tim? Por Timoteo. Timoteo, Timothy. Timothy Leary, ¿algo que ver con eso o no? Timothy Leary. No importa, él sabrá. Cercano. Y tu viejo debe estar contento también de escuchar a Azu y de que se te está calambrando la mano. Sí, debe estar. Así que está todo bien. Gracias, Azu, por esta comunicación. Lucas, espero que te haya servido lo que te dijo. Sí, estoy seguro que alguno de los lugares que te dijo lo voy a recordar y voy a ir. Muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias, Azu. En un ratito tu primo va a tocar alguna canción al aire. No sé si tenés algo para, en especial para pedirle o directamente... lo que él quiera. No, algo de él. Perfecto. Algo de él. Perfecto. Muy bien. Nico, anda calentándote los pulgares. Gracias, Azu. Chau. Y... chau, Azu. Y tenemos a Valentina Medrano que dice: pídanle a Clara que recite un poema. Y Matías dice que deje de tomar birra y lea un poema, ¿no? Exacto. Clara, Inés, te saluda. Clara, ¿quieren tus poemas? Hola, Inés. Así que es el momento poético. Es el momento poético. Yo abro mi carterita de cuero y voy a sacar mi cuadernito naranja atardecer. Uy, está muy apretado. Lucas, ¿de qué te reís? No, yo nada, vi un pájaro muy gracioso por acá. Y voy a leer un... Perdón, cuidado que el pájaro no anide en tu capocha, porque tenés una pajarera ahí, sí, hermano. Sí, sí, sí. No, aparte si me cagan con todo el pelo que tengo ni me doy cuenta. Y les voy a leer un cuento de Irene Loza, una señora que encontré en la calle en San Martín de los Andes. Y tenía unos cuentitos plegables en bolsitas transparentes. Y me lo compré por 50 pesos y lo recité el resto del verano. Muy bien, ¿rindió? Y se llama... ¿Rindieron los 50 pesos? Sí. Se llama La Reina Mab. Alejandro me mira con ojos profundos porque estudió literatura y estuvimos hablando el otro día. Te lo dedico, Alejandro, escuchá. Perdón, de hecho tiene un libro en la mano en este momento. Sí, no para. Me gusta la imagen. ¿Qué libro tenés? Sale ahí, a ver. Lo encontré hace tiempo aquí en Art Café, porque destacaba entre los que estaban alrededor. Y vi que lo abrí por la mitad más o menos y encontré una especie de... no sé si parece como una especie de varita hecha con un hueso. Ajá. Que se parece muchísimo a un tótem que nuestro compañero voluntario encontró en el bosque y lo tenemos en nuestro back garden, como custodiando un poco nuestras plantitas. Manon conoce el tótem y claramente es muy parecido. y por seguro no me recuerdo nada. Bueno, es un libro de historia, no sé, historia étnica, pero está en eslovaco todo, neto, uh-huh. Nada. Uh-huh. Solo por los dibujitos. Pero precioso. Bueno, por perdón, Clara. Perdón, adelante. Vamos con el cuento. Se llama Reina Mab de Irene Loza. Para ver a la Reina Mab hay que quedarse quieta. Si no te quedas quieta, muy quieta, no la ves nunca en la vida. Esa es la primera condición. Después hay otras cosas, como estar atento a la fumatura de la leña en las chimeneas, ese pasaje. Lograr captar ese momento exacto cuando el humo entra en la nube, que se demoró adrede, como esperándolo. Ayuda a tener la capacidad de canturrear bajito cancioncitas inventadas al momento, que se enreden y se enrulen tejiendo su propia historia mientras se va por la calle con la compra. Poder estar ahí cuando los teros de la mañana leen a gritos en los charcos helados mensajes de otros teros. Acerca posibilidades. Bueno, la lista sería enorme y llevaría tanto tiempo, infinito tiempo hacerla. Tanto como el que se podría invertir en hacer y ser y estar, y sentir y ver y oler y palpar y descubrir y morirse de asombro. Y todo eso que pasa y pasa hasta que, no puedo decir muy bien cómo, ella aparece. Diminuta, breve Reina Mab, partera de las hadas. Va volando en su carroza de cascarita de avellana, por el aire. Yo me quedo quieta. Ella se apura, porque hay una hada a punto de parir. Pero aún así, me sonríe. Muy bien, muy lindo, Clara. Clara, para tu cumpleaños de 22, algo que contabas al principio del programa fue que se te ocurrió hacer un encuentro literario. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, para mis cumpleaños me gusta hacer algo con flores siempre, con círculos siempre y con palabras. Son cosas recurrentes, pero van tomando distintas formas. Y este año tengo un cuadernito de anotaciones, uh-huh, con ideas, y tuve muchas ideas, como que los quería poner a jugar o a pintar o algo, pero me parecía como un poco arriesgado. Y decidí pedirles que eligieran un extracto de algo que quisieran leer y leerlo porque fuera... No sé, worth reading. Uh-huh. ¿Cómo lo decimos en español? Que valga la pena leer. Que valga la pena leer. Que tuviera alguna resonancia, ¿no? Total, y hicimos una ronda y leímos. Y bueno, fue lindo. Muy lindo, como lo que leíste y también como la nueva música que está surgiendo en Buenos Aires mientras Nico Gibbs se prepara con su guitarra. Luego vamos a tener un mini concierto recital exclusivo. ¿Te animás a un par de canciones? Totalmente. Muy bien, muy bien. Vamos a Argentina. 20 horas 34 minutos en Banská Štiavnica, Eslovaquia. Nos llega lo nuevo del Ñomo y la Filarmónica Cósmica. En este caso, Resistir, Crear y Amar, un disco que celebra los 10 años de la Filarmónica con distintos invitados, en este caso Mariana Michi y Nahuel Briones, junto al Ñomo. Ñomo querido, un abrazo desde aquí y te escuchamos. masas vaciando las casas. Hay tanta policía en este lugar, todos controlados desde el celular. Solo queda resistir para crear y amar. ¿Querés tener tu programa en Radio Rueda? Escribinos. info@radiorueda.com. Es un crisol de razas, de gente que habla distintos idiomas. Acá somos argentinos, franceses, checos, españoles. Bueno, tenemos a Lucas, que está junto a un indio en un cuarto roñoso de una habitación low cost. Tenemos a Azu, la prima de Nico. Tenemos a Tim en el chat. Hay varias personas que se comunicaron, que nos están haciendo saber que están ahí, como Inés, amiga de Clara Juncosa, Valentina Medrano. Lo tenemos a Nico, que estuvo precalentando con la guitarra. Y tenemos, como decía, a nuestro nuevo satélite radial, Lucas Castro Flores, que nos contaba que está pergeñando una nueva producción para Radio Rueda. ¿Es así, Lucas? Sí, señor, sí, señor. ¿De qué gran se trata? Parte basada en cosas que hemos hablado, de las habladurías del mundo, ¿no? Ajá, cierto, qué gran título ese, ¿no? ¿Se va a llamar así finalmente? Sí, el programa de radio va a ser Las Habladurías del Mundo. Qué bueno. Supongo que vas a hablar de literatura, sobre todo teniendo en cuenta que hace poco estuviste en la... dijiste la Fundación de Poesía de Inglaterra, algo así, me dijiste fuera del aire. ¿Cómo se llama? Sí, en la Poetry Foundation de Londres, wow. Leyendo un poco de poesía. ¿Y qué leíste, Lucas, ahí? Leí un poema mío que creo que es el más sincero que he escrito, pero no viene el caso ahora, porque podemos hablar de las habladurías del mundo un poquito. Muy bien. Para presentarlo. Dale, ¿qué vas a hacer? Básicamente, la Salvaduría del Mundo se va a basar en un mini proyecto que empecé cuando llegué acá a Londres, que fue algo que ya venía haciendo desde antes, pero sin firma ni nombre, y es pedirle a la gente de distintos países, voy coleccionando países y personas, que me digan emociones, palabras, lugares, pesadillas, lo que sea, que se le vengan a la cabeza. Yo armo un texto con eso en 5 minutos, 10 minutos, y si les gusta, lo firman y me dicen el nombre. Entonces, en este programa de la sabiduría del mundo, la base serían textos de, que salen de la imaginación de las personas de diferentes partes del mundo. Y en base a esto vamos a conectar historias de los países de origen de los textos con nuestro país, con la Argentina. Y además vamos a tener artistas que estuve contactando acá en las calles de Londres, artistas callejeros que nos van a brindar su música y sus historias también para compartir en Radio Rueda. Acá el que no corre vuela, Es increíble lo rápido que vas, Lucas, te felicito. Estamos con nuestro abogado sentado aquí al lado, que no quiere salir al aire, pero vino con su galera, tiene unos zapatos de charol lustrados y tomó nota de todo lo que dijiste, ya está todo registrado, nadie puede chorear esta genial idea que tuviste. Y además te quiero decir que probablemente podamos hacer algo en la tribu, pero esto no lo cuentes a nadie porque no estamos en el aire. Perfecto, esto se mantiene en total secreto, off the record. Bueno, muy bien, te cuento la situación. Aquí tenemos una platea, somos 8, gracias. Somos 8, incluido el artista que está aquí ya preparado con sus hawaianas, muy veraniego. La rodilla está bien, mamá, no te preocupes. Y bueno, Nico, tuviste bastante reverberancia en el chat, aquí te piden que toques una del Flaco, también tu prima dijo que toques algo de lo tuyo. Yo diría que podríamos cerrar esta velada con un popurrí. ¿Cómo te presentas habitualmente, Nico? ¿Cómo me presento? ¿En qué sentido? ¿Bajo qué nombre? ¿Tenés un proyecto? No, nada, Nicolás, así simple. Nicolás. Sí. No tengo ningún tipo de proyecto, nada. Voy así simple a tocar, nada más. Pero yo vi, por ejemplo, en tu Facebook, porque esto es así, ¿no? Estamos en una época. Me estuviste mirando por ahí. Sí, te estuve stalkeando, ¿no? Mirando. Pero no llegué muy lejos igual. Solo vi que, por ejemplo, tocaste con un chico llamado Samuel, si no me equivoco. Exacto, Simón Amadeo. Simón. Simón Amadeo, que es un gran, sí, es un gran violero. Estudia guitarra, toca muy bien la viola. Pero eso fue más que nada para acompañarlo a él también, que él toca muy bien, estaba cantando y necesitaba un violero que lo acompañe. La verdad que la pasé muy bien esa noche, fue muy lindo. Tocáramos ahí en un barcito de Pilar, estaba recién arrancando. Wargo Brewing Company. Buena birra, ¿no? Buena birra, muy buena. Muy buena birra. Muy bien, esto fue hace casi un año. Entre tanto, ¿vas dando clases de guitarra? Voy dando clases de guitarra, sí. ¿Y qué te gusta? ¿Qué artistas escuchás? ¿Cuáles son tus referencias? Y tuve mi época que el Flaco me cerró todas las otras puertas y me quedé solo en el Flaco. Me encantó, la verdad que el Flaco Spinetta fue increíble. Y bueno, y después empecé a escuchar otras cosas. Como hace poco te dije, estaba escuchando a Roy Ballo. Es un tipo que agarró la guitarra acústica y intentó de usar influencias orientales, qué sé yo, y viste, te agarraba una guitarra de 12 cuerdas y te la hacía volar, era increíble. Qué bueno. Y nada, voy escuchando un poco de todo lo que puedo, intentando abrir un poco el oído también a nuevas cosas, qué sé yo. Y bueno, y con la viola intento improvisar, nunca cerré nada, nunca pude darle forma a algo, pero disfruto de improvisar y de ir encontrando sonidos y etcétera. Quizás sos como un espíritu libre, como el Flaco. Exacto, un espíritu libre, interpretación libre. Es lo lindo del juego del arte, ¿no? Que uno se puede entregar a la búsqueda sin saber muy bien ni lo que está buscando ni por dónde quiere ir, ¿no? Y de repente las cosas te encuentran. Tu guitarra, ¿qué guitarra tenés? ¿Esta? ¿La que tengo en las manos? Sí, señor. No tengo ni idea, es la guitarra de Marek. Ajá, esta es una guitarra eslovaca entonces. Una guitarra eslovaca Pasadena Guitars. Muy bien. Nena. Suena bien. Bueno, entonces estamos cerrando este capítulo de Avalancha. Tenemos unos 15 minutos hasta las 9 de la noche, hora de Europa Central. Casi las 14 en Argentina. Y quizás 15 minutos de música en vivo, ¿puede ser? Vale. Con Nico Gibbs. Recuerden que Radio Rueda es un proyecto autogestivo. Nos financiamos a través de las donaciones de las personas que participan y también de los oyentes, así que si quieren, tienen un botoncito de PayPal ahí y nos van a ayudar a llegar a los 8 años que se cumplen el 21 de septiembre, día en el que se está preparando un apagón mundial de consumo. Así que ahí estaremos acompañando esta iniciativa de Greta Thunberg. Ivana Mer es gran fanática y me ha presentado a Greta Thunberg, realmente una niña que nos está iluminando el camino, increíble. Si lo hace una niña, realmente nosotros tendríamos que estar todos comprometidos con esto, así que los esperamos el 21 de septiembre y ya saben, ahí tienen los botoncitos, quienes deseen colaborar y puedan, van a seguir sosteniendo esta iniciativa que, por ejemplo, tiene en el aire desde Art Café Banská Štiavnica, Eslovaquia, a Nicolás Gibbs con su guitarra Pasadena. Gracias, Marek, por la viola. Nico, qué estilo muy, muy suave, muy viajero lo que hiciste. Me encantó. Gracias. ¿No tiene nombre? No tiene nombre. No tiene nombre. Si le ponemos un nombre ahora. Me parece perfecto. A ver, sugieran nombres también ustedes allí en el chat. Al finalizar, Nico va a elegir, pero. Preciosa composición, Nico. Gracias. Gracias. Vamos a llamar, mientras tanto, perdón, porque justo se desconectó acá nuestro corresponsal y no lo queremos dejar afuera del aire. Entonces, simplemente para que esté aquí conectado. Hola. Acá estás, listo, ¿no? Se cortó y no quería interrumpirlo a Nico. Pero acá estás, Lucas, ¿eh? Estás acompañándonos. Bueno, hola, listo. Hola, ¿escuchan? Sí, perfecto. igual no es tu momento, es el momento de Nico Gibbs, que nos va a seguir deleitando por ahí. Tu viejo dice, vamos, todo con mayúsculas. Matías dice, tiene talento, pero es un vago que no quiere grabar. Mirá, no mata, ese es mi hermano. Que de hecho tiene muy linda música. Por si quieren escucharlo. Que nos mande, que nos mande. Anda, Matías. Aprovechamos para saludar a nuevos oyentes, como algunos que están desde Montevideo, Uruguay, en este momento. Mirá, buena música, de Uruguay. Plata, ¿no? Sí, sí, más vale. Mateo, Rada. ¿Conoces el trío Garburu? Sí, claro. Nico tocaba con Spinetta. Mirá, Nico Garburu la guitarra. Y me preguntaba si tenés alguna del Flaco, ya que alguien la había pedido y a mí me encanta también. Somos varios acá. Del Flaco. Tomate tu tiempo. Nosotros podemos decir que estamos hasta las 21 horas. Ya pronto los dejaremos con la programación habitual de RadioRueda.com. 24 horas, los 365 días del año, desde hace más de 7 años. ¿Quieres cantar? A ver qué tenemos el Flaco. Tenemos una. Balar, qué lindo. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias. Bueno, entonces nos vamos del aire, pero esto no impide que en cualquier momento volvamos con una transmisión espontánea de Avalancha, ¿eh? Cuando se nos ocurra, volvemos y hablamos de lo que sea con cualquiera de tus familiares. Total, total, están todos invitados a hablar. Gracias, Clara, por estar. Gracias, Cristian. Iván, Juli, Manon. Muchas gracias. Ita, Alejandro. Y tantos de ustedes allí en el chat de Radio Rueda, sigan con la programación. Gracias, Lucas, desde Reino Unido. Muchas gracias a ustedes, chicos, por la conexión. Bueno, ahí nos encontramos con las habladurías del mundo muy pronto. Saludamos a Luco también desde el chat. Y bueno, sean felices, sean libres. Hasta pronto. RadioRueda.com. Radio Rueda, 7 años. 7 años. 7 años. 7 años.